a ver si pueden descubrir a qué lugar me refiero. Si vamos por la Plaza Pagano, en el costado, digamos, sur de la plaza, nos vamos a encontrar con la torre de Copetel, la torre del reloj, que le llamamos. En esa torre habrán visto seguramente un mural elaborado con mosaicismo, donde está la figura central de Santiago Maldonado y a un costado la de Rafael Nahuel. Hay montones de detalles referidos a las vivencias, a los distintos aspectos y facetas de la vida de Santiago. Y enriquecen todo este frente, esta pared, la armonía o disarmonía, los colores y todo el diseño de ese mural. Ahora nos vamos a comunicar con Silvia López, que ha sido una de las promotoras de ese mural, pero también de otro emprendimiento que se llama Mosaico Urgente. Buenos días, Silvia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Qué hermoso escucharte la descripción del mural de Santiago de Raza. Muchas gracias. Que es por un lado es un orgullo y también a los que venimos siguiendo y participando de mantener viva la imagen de Santiago, y no solo su imagen personal, sino sus causas, digamos, porque son muchas. También nos reconforta encontrarnos allí con su imagen y con su legado. Sí, con una mirada particular, ¿no?, sobre los dos. El día que lo inauguramos, vino Sergio, el hermano, y nos decía que, ¿no?, sin saberlo nosotros, ¿no?, dice, esta es la imagen que yo tengo de mi hermanito, porque toda la vida anduvo con los lápices y los pinceles en la mano desde que aprendió a caminar. Así que ustedes lo hayan reflejado así, es realmente hermoso para nosotros, porque es la imagen que nos queda de él. Así que también, ¿no?, Santiago con el arte, como levantando el puño con el arte en la mano, con su libro de anarquía, con sus ideas, con sus pasiones, intentamos dejarlo ahí de una manera viva, ¿no?, de una manera con esas vivencias que nos podemos identificar un montón, que sentimos que intentamos vivir un tanto parecido, y con Rafa también, porque con su bandera mapuche en la mano y en defensa de su territorio, ¿no?, y el rescatar esa parte, ¿no?, la parte viva y la esencia de ambos, no como un homenaje a mártires, sino un homenaje a luchadores con los que nos sentimos identificados y que sigan presentes. Totalmente, eso es lo que nosotros queremos mantener vivo, su imagen viva, casualmente. Silvia, vos decías que cuando murió Santiago, parieron ustedes a Mosaico Urgente. ¿Qué es Mosaico Urgente? Mosaico Urgente es un colectivo de compañeras que hacemos mosaico de varios lugares del país, y cuando decimos que de alguna manera nos parió Santiago es porque nosotros, ¿saben?, hicimos dos retratos de Santiago. Primero, uno lo hice yo sola, que está en la Universidad de Varela, la UNAG, y a los 12 días más o menos que desapareció Santiago, después de haber visto un informe en ADN que me dejó así como conmovida. Después, para los 2 meses, cuando todavía lo buscábamos a Santiago, hicimos un retrato con mi hija, y tuvo tantas críticas, tanto lío, que nos dijeron muchas cosas horribles en contra y muchas a favor, y entre las compañeras que nos dijeron a favor, armamos un grupo, que primero se llamó Mosaicismo en Debate y Acción, y nos plantamos como primer objetivo hacer un mural de Santiago. Y después, cuando terminamos el mural, nos bautizamos Mosaico Urgente. Eso de rescatar historias de otros movimientos, de gente que han aparecido en nuestra historia cultural y política, rescatar todo eso. Y bueno, y así fue, digamos, así nacimos. Somos un colectivo, hay varias compañeras agrupadas en distintos lugares del país, como en Mar del Plata y en Ushuaia, en Entre Ríos, y el grupo más grande está en Buenos Aires, en el conurbano. Y bueno, seguimos haciendo murales, digamos. Arrancamos con Santiago y con Rafa, mural que terminamos en abril, y seguimos con otros murales que ya instalamos y otros que tenemos por instalar. Silvia, me pareció muy interesante que cuando relatan cómo fue realizado el mural que mencionábamos recién acá en la plaza, frente a la Plaza Pagano, hay partes del mural que fueron realizadas en distintos lugares del país y que después fueron integradas, ensambladas, haciendo una sola composición. Creo que es hermoso esa forma de trabajo. ¿Quiénes participaron? Para nosotros fue muy emocionante también, porque nosotros siempre que hacemos un mural y que hablamos de un personaje real, como en este caso Santiago y Rafael, nos comunicamos con su familia o con sus más allegados. En este caso nos comunicamos con la Biblioteca del Río, con Alba, con Katy, con algunos amigos de Santiago también, y ellos nos fueron contando su historia, las luchas por las que había pasado, la lucha contra Monsanto, contra las salmoneras en Chile, bueno, con distintas cosas, ¿no? Su vida de ocupa, ¿no? En muchas situaciones. Entonces, bueno, hicimos un listado de estas cosas que queríamos rescatar para ese camino que hicimos, y las compañeras de distintos lugares del país, como Córdoba, Mendoza, Bahía Blanca, Tigre, San Juan, Mar del Plata, Ushuaia, cada una de ellas fue haciendo un limil, digamos, uno de esos que son como el módulo de la bandera mapuche, ese que aparece en la parte de arriba y abajo, usamos eso como módulo, y cada una contó un pedacito de la historia desde Santiago y de Rafael en esos limil. Y cuando nosotros llegamos a Bolsón, ahí ya Carolina Bachmann, una compañera de allá, había rescatado todo lo que las compañeras del interior habían mandado, y bueno, así fue como armamos el camino. Y también los retratos de Santiago y Rafael, que nosotros montamos la primera parte en enero y volvimos a Bolsón en abril para hacer el resto. Y por ejemplo, el rostro de Rafael vino de Ushuaia, el cuerpo de Rafael vino de Buenos Aires, el libro de la anarquía, la mochila fue hecha por José en Pueblo, el resto fue de Buenos Aires, así que bueno, ahí nos encontramos con todas las partes y esa cosa mágica de poder unirlas con un diseño, digamos, muy pensado y controlado como para que no se note, ¿no? Sí, quedó realmente muy bien. Si no lo describimos, pensaríamos que todo fue realizado acá y por un grupo de manos presentes, claro. Digamos. Sí. Está en ese mural, ha participado más o menos 20 personas. Mira. De distintos lugares y que fueron mandando su módulo, su parte, ¿no? Otro aspecto del trabajo que ustedes realizan tiene que ver con la elección del material, que es el mosaico de la piedra, el vidrio. En murales que se han realizado acá en la zona hemos tenido que soportar la intervención de quienes, bueno, no acuerdan o no les gusta o tal vez la intencionalidad política de romper o la imagen de Santiago y de su lucha y de quienes compartimos digamos sus mismos ideales. Ustedes también deliberadamente han elegido el material con el que trabajan. No sé si tiene que ver en relación con eso, pero me imagino que a la durabilidad de los murales. Sí, bueno, nosotras trabajamos con mosaico, digamos, esta es nuestra herramienta de digamos, nuestro medio de expresión. Las características del mosaico, digamos, una de las cosas más hermosas que tiene es esto de que muchas partes rotas forman una nueva, ¿no? Uh-huh. Esto de recuperar los pedazos para decir algo, tiene para nosotros una esencia en particular. El tema de la durabilidad, porque uno quiere homenajear, quiere rescatar una idea, quiere expresar algo, y sabe que el mosaico te va a acompañar por los tiempos de los tiempos, y si no viene alguien con una masa y un martillo, va a quedar ahí y se renueva con cada lluvia, con cada rayo de sol que llega a tocarlo, ¿no? Así que en ese sentido es un material muy noble. Y cuando suceden estas cosas, como que llegue el aerosol y nos dibujen una esvástica encima, con un removedor se soluciona. Inclusive toman más brillo con el removedor, ¿no? Uh-huh. Así que es un daño parcial, digamos, es un daño momentáneo el que nos realizan, ¿no? Y en todo caso, molestarle a personas que son capaces de hacer una esvástica, ¿no? Digamos que no está malo, porque definimos bien de qué vereda está cada uno, ¿no? Y en el caso del mosaico no nos molesta tanto, y en el caso de la pintura, cuando los compañeros tienen que rehacer absolutamente toda la obra, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, las características, el mosaico hace que nosotros sabemos que lo dejamos ahí y que dentro de muchos años, cuando nos tomamos nosotros por la MAPU, se van a seguir preguntando o googleando quién era Santiago y quién era Rafael, y bueno, es impresionante, ¿no? Es como nuestro aporte a que perduren también. Tal cual. Nuestras acciones para fortalecer y mantener viva la memoria. Silvia, ha sido un placer hablar con vos. Quiero decirle a la audiencia que estás hablando desde Buenos Aires, que recién terminás de trabajar, que me parece muy, muy lindo que podamos haber compartido este ratito. Y bueno, invito a los oyentes a que puedan pasar por el mural, si no lo conocen, que lo puedan apreciar, y si lo conocen, lo miren con otros ojos, pensando en todas las manos que participaron para que ese mural esté allí. Un abrazo enorme y muchas gracias, Silvia. Bueno, los invito a los oyentes a que entren al Facebook de Mosaico Urgente y que puedan ver el resto de las obras que hemos estado realizando, con profundo amor y con muchas ganas de que otros se sientan identificados y sientan que no están solos en estos momentos tan difíciles, ¿no? Que sus sentipensares son compartidos. Así que bueno, un abrazo y te agradezco mucho.